Regresamos al especial de Oasis. A medida que avanzaba la historia de Oasis, también lo hacían las tensiones entre sus miembros. Paul McKeegan abandonó la banda temporalmente durante una gira en Estados Unidos, aunque regresó poco después. En el periodo que siguió, la banda se dedicó a la grabación de su tercer álbum, Be Here Now, que fue lanzado en agosto de 1997 y que se convirtió en el álbum más vendido en su primera semana de historia del Reino Unido. Ahora escucharemos el tema Don't Go Away. Sin embargo, a pesar de que el álbum Be Here Now tuvo un inicio prometedor, la crítica eventualmente calificó el álbum de excesivamente producido y poco original, coincidiendo con el declive del movimiento Britpop. Noel Gallagher, quien más tarde descalificó el álbum como una estafa al rock and roll, se sintió más desilusionado con el resultado. Escuchemos ahora el tema Do You Know What I Mean? Questions are the answers you might need. Están escuchando el especial de Oasis. Con la llegada del nuevo milenio, Oasis se reagrupó para grabar su cuarto álbum, Standing on the Shoulder of Giants. A lo largo de este proceso se produjeron cambios en la alineación de la banda con la salida de Paul Arthurs y Paul McKeegan, lo que resultó en la incorporación de Jim Archer y Andy Bell. El álbum, aunque recibió críticas mixtas, logró alcanzar buenos niveles de ventas. A pesar de la presión mediática y las tensiones internas, Oasis continuó produciendo música y realizando giras internacionales, aunque también enfrentaron problemas legales y de comportamiento que afectaron su reputación. Escuchemos ahora el tema Champagne Supernova. Special people change. How many lives are living strange? Where were you while we were getting high? Slowly walking down the hall, faster than a cannonball. Where were you while we were getting high? Someday you will find me caught beneath the landslide. In a champagne supernova in the sky. Someday you will find me caught beneath the landslide. In a champagne supernova. A champagne supernova. Yeah. pesar de los conflictos internos, Oasis continuó produciendo música. Sin embargo, la relación entre los Gallagher se deterioraba cada vez más. Para el año 2009, durante el Festival Rock en Seine, en París, la tensión llegó a su punto álgido. Una pelea en el backstage llevó a Noel a anunciar su salida definitiva del grupo, declarando que ya no podía trabajar con su hermano. Con el fin de Oasis, los Gallagher se embarcaron en proyectos solistas. Noel formó Noel Gallagher's High Flying Birds, mientras que Liam lideró a BDI y luego lanzó una carrera en solitario. Aunque sus caminos musicales continuaron, las esperanzas de una reunión de Oasis se desvanecían cada vez que ambos intercambiaban insultos públicamente. Ahora escuchemos este magnífico tema, Stand By Me. It's La banda Oasis dejó un legado imborrable en la música rock. Su meteórico ascenso, sus éxitos mundiales y sus incontables controversias los convirtieron en una de las bandas más recordadas y admiradas. Aunque la relación entre los hermanos Gallagher sigue siendo tensa, la música de Oasis perdura y sigue siendo una influencia para nuevas generaciones de músicos y fanáticos del rock. En definitiva, Oasis no solo será recordado por su genialidad musical, sino también por la intensidad de su existencia, marcada por la tumultuosa relación de los Gallagher y los excesos de una era irrepetible. Su historia es un recordatorio real del costo y la gloria del estrellato en el mundo del rock. Y para finalizar este especial escucharemos Stop Crying Your Heart Out, canción que fue lanzada como el segundo sencillo del quinto álbum de la banda, Hidden Chemistry, el 17 de junio del 2002, alcanzando el número 2 en las listas de éxitos británicas. La letra de esta canción hace referencia a que en tiempos difíciles hay que salir adelante con la vida. Noel Gallagher explicó diciendo: "Un amigo estaba pasando un mal momento con sus hijos y le escribí con él en mi mente. Mi nombre es Israel Bagundo y les invito a continuar y sobre todo seguir disfrutando de la música de Radio Universidad". Change what's been and gone.